Escuela Mundial de Formación Política y Biológica Che Guevara, con la coordinación de Guillermo Bermejo Roca. Saludos, compañeros y compañeras de toda América Latina y de Norteamérica y de Europa que nos escuchan a través de Radio La Biglietti, este programa, su programa Lumbre, que sale por Radio La Biglietti y gracias a Corresponsales del Pueblo, y que hoy llega a su último capítulo, ¿no? Hoy nos corresponde analizar el texto de Lenin, La Revolución Socialista y el derecho a la autodeterminación de las naciones. Un texto realmente importante que va a poner en relieve la actitud que debemos tener los revolucionarios socialistas acerca de la opresión que tienen los países imperialistas sobre el resto del mundo, ¿no? Que aclara también la posición que deben tener los mismos compañeros socialistas de los países que oprimen a otras naciones, ¿no? Dígase el caso de lo que debe ser el comportamiento de los socialistas en Europa, como en los propios Estados Unidos. Este es un texto, decíamos, bastante importante, porque va a aclarar diversas posiciones que hay, y sobre todo de una manera efectiva, el pensamiento de una luminaria como Lenin, ¿no? Con los basamentos marxistas que manejaba el compañero Lenin. Y vamos a tratar, como siempre, de hacer una especie de comparación entre lo que él proponía en aquellos años, ¿no? Por allá, por 1919, y lo que ha venido sucediendo en la actualidad. También nos va a servir para posicionarnos bien para entender qué tipos de países somos, en qué momento de nuestro desarrollo estamos y cuál debe ser nuestro planteamiento. Hoy es el último programa, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que todos aprendamos un poquito más. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Muy bien, compañeros. Lenin abre el texto con una frase que creo que nos va a ayudar muchísimo para el desarrollo de esta lectura y de este lumbre. Él nos dice, el imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo. ¿A qué se refiere esto, a esto Lenin, ¿no? Los países adelantados, como se les decía en la época, que eran los países de Europa Occidental y los Estados Unidos, habían desarrollado de una manera impresionante su capacidad industrial. Ya habíamos analizado en otros textos que una de las virtudes o una de las virtudes del capitalismo es que incesantemente necesita abarcar nuevos mercados, ya sea de materia prima o ya sea mercados para inundar con sus productos, ¿verdad? Eso nos había quedado bastante claro. En el árbol de Marx, en el análisis de Marx, cada país iba a desarrollar capitalismo y eso iba a dar al proletariado, que era quienes iban a sepultar al capitalismo para crear los estados socialistas. En el desarrollo posterior, cosas que ya que Marx no vio y que sí pudo ver Lenin, se dio cuenta que la cosa no era tan sencilla, ¿no? Sino que habían países que al darse cuenta de este fenómeno iban a hacer lo posible y lo imposible para que sean solamente sus naciones las que pudieran desarrollar esta lógica capitalista y mantener a otros países en una lógica de dependencia o semicolonialidad. Esto es importante entender. Entonces, a estos países, ¿no? Ya desde esa época, desde hace casi 100 años, que viene el texto de Lenin, de que viene el análisis de Lenin, se le plantea como imperialismo, ¿no? Porque no es que vienen a tocarnos la puerta a decirnos queremos comprarte oro, ni queremos comprarte petróleo, ni queremos llevarnos la materia prima A, B o C. Por lo general, es la política de rapiña, como bien dice Lenin, ¿no? Se aprovechan de muchas circunstancias, de la necesidad de un pueblo, de una catástrofe también, de la crisis económica de un país en particular, de que tengan una clase política que sea fácilmente de arrodillar. Se pueden aprovechar también del sistema financiero mundial, ¿verdad? Miren, esto lo plantea Lenin hace 100 años y es válido hasta ahora, ¿no? Los bancos pueden quebrar una nación, si se les antoja, o pueden comprarse un gobierno, si se les antoja también, para los intereses del gran capital que está en estos países a los que estamos caracterizando como imperialistas. Para estos países, fíjense qué difícil es la tarea que deja Lenin desde esa época hasta ahora. Y vamos a hacer una comparación rapidita porque en estos primeros 10 minutos nos va a alcanzar para esto, creo, nomás. Dice Lenin, en los países imperialistas ya la lucha de los socialistas tiene que ser obviamente por el socialismo, porque ya no pueden tener ningún tipo de esperanza de que las burguesías desarrollen otro tipo de política. El desarrollo natural de la burguesía es la tendencia al imperialismo, es al abuso, ¿no? Es a controlarlo todo, más allá de la propaganda que ellos hagan, ¿no? Ellos dicen que siempre son más demócratas que todos, ¿no? Y hemos visto las elecciones ahorita nomás en Estados Unidos, donde Hillary Clinton le sacó 2.800.000 votos a Trump, pero Trump es el presidente. Algo tiene que haber ahí, no muy democrático, que esté pasando para que este tipo de resultados se den. Entonces, ¿por qué quieren luchar los socialistas en Estados Unidos o en Europa hoy? ¿En un capitalismo con rostro humano? Como, o sea, fíjense, este tipo de posiciones ya existían hace 100 años. Cuando nos vienen estos nuevos autores, ¿no? Que aparecen por ahí, que sacan su libro de cuando en cuando, anunciándonos nuevas olas, nuevos periodos, hay que regresarlos a este tipo de textos, ¿no? Esto ya se planteaba en Europa y en Estados Unidos en aquella época. Fíjense qué duro fue para estos dos bloques de países que son los que Lenin caracteriza como imperialistas. Para Europa, ¿no? Los capitalistas sacaron el fascismo, ¿no? Franco en España, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, ¿no? Quienes iban a impedir el ascenso del socialismo en su época. Acuérdense la época, ¿no? Acuérdense la época. Fin de la Primera Guerra Mundial, Europa hecho picos, las ideas socialistas floreciendo por toda Europa y el capitalismo dijo, no, a esto hay que frenarlo de alguna manera, ¿no? Esos viejos llamados al pasado, ¿no? A la grandeza del pasado, a la España de los reyes, a la España conquistadora, ¿no? Que quería Franco, a la España del orden, ¿no? De la iglesia. Lo mismo planteaba Franco, ¿no? Regresar al Imperio Romano, ¿no? Hitler, la grandeza del Imperio Alemán, ¿no? Del Imperio Germano, decían ellos. Y rescataban figuras de aquellas épocas, ¿para qué? Para mantener en la cabeza de la gente niveles de ilusión que pudieran ser comparables con lo que el socialismo prometía en su época, ¿no? Que era la reivindicación total de la población, de los trabajadores, ¿no? De entregarle la tierra al que la producía, ¿no? De darle la ganancia de las fábricas a quienes ponían el sudor en ella. Entonces, como veníamos de una Europa devastada, con una velocidad de violencia impresionante, no tuvieron mejor idea en esos años las burguesías internacionales que sacar el fascismo a pasear, ¿no? Entonces, donde el socialismo intentó ganar por las buenas, fue inmediatamente destruido, ¿no? La persecución de los comunistas en Europa es muy conocida, pero sobre todo el ejemplo y sirvió como lugar, como laboratorio de la Segunda Guerra Mundial fue España. En España el ascenso de la República es por vía electoral. La gente va a votar y la gente decide el fin de la monarquía con su voto. Y sin embargo, no le gustó el resultado, ¿no? No le gustó el resultado. Y eso ya lo vamos a ver en los siguientes 10 minutos. El tema de la democracia, ¿no? ¿Cómo entendemos la democracia? Porque a veces creemos que no, tenemos que apostar todos a un sistema electoral bueno, puro, casto y virgen, para que la gente pueda a través de ella ir a votar y sus votos sean respetados. Eso no ha funcionado nunca, cada vez que los intereses de las oligarquías, del imperialismo, se ha visto en riesgo. El Plan Cóndor puede darles un ejemplo clarito en América Latina. Pero como estábamos en Europa, tampoco sirvió en Europa. En España en este caso, o en Alemania, donde los socialistas hicieron el poder, inmediatamente el ejército se hizo a un lado y comenzó a combatir al gobierno socialista y le dieron el poder a los nazis y destruyeron absolutamente todo. Y ustedes ya saben cómo acabó esa historia después, ¿no? Con la destrucción casi total de Europa, porque preferían eso, los fascistas, ¿no? Que son los capitalistas, preferían eso a que este ejemplo soviético inundara Europa. Ellos preferían destruir Europa, ¿no? Y acuérdense, ¿no? Lo que planteaba Hitler, ¿no? Destruyan todo, o sea, instalaciones de luz, de agua, lo que sea, destruyan todo, pero no dejen nada para que no tengan nada con qué gobernar, ¿no? Esas lógicas, y estos fueron financiados por el imperialismo norteamericano también. En Estados Unidos fue similar, ¿no? Los que han podido ver la película Hoover, ¿no? De esto del FBI, la raíz del FBI, ya tenía una matriz bastante, bastante fascista, ¿no? La persecución de anarquistas y comunistas desde 1920, por lo menos para adelante, es impresionante. Se le quitó la nacionalidad a miles y miles de personas. Se encarcelaron miles y miles de personas. Se generaron expedientes del tamaño de bibliotecas, ¿no? Sabiendo que Juan Pérez iba a tal sitio, caminaba, venía y se iba, y los mataban, ¿no? Y los hostigaban y los expulsaban del país. Entonces, los socialistas de estos países, ni en esa época ni ahora, pueden andar con la perrorata, ¿no? De luchamos por la democratización del país, ¿no? Ojo, sí hay que luchar por la democratización del país, claro, pero la tarea de los revolucionarios, la tarea de los socialistas, es conquistar el socialismo en esos países. Eso es bastante importante entender. Y para los países que estamos siendo oprimidos por esto, ¿no? Lenin da algo que no se hace actualmente ya, excepto documentos más, documentos menos, congresitos más, congresitos menos, ¿no? Que es esta relación que tiene que existir entre la clase trabajadora de los países opresores y la clase trabajadora de los países oprimidos. De verdad, no se hace, ¿no? Fíjense que estamos más atrasados que hace 100 años. Hace 100 años había más conciencia desde los países oprimidos de tener una buena relación con la clase trabajadora de los países opresores, y había más solidaridad de clase desde la clase trabajadora de los países opresores con los países oprimidos. La Guerra Civil Española es un gran ejemplo de eso, ¿no? Las brigadas internacionalistas que llegaban a Madrid, que llegaron a morir a España, no eran grandes militares, no eran grandes combatientes, eran zapateros, metalúrgicos, obreros de fábrica, campesinos, que entendían ya en esos años la necesidad del internacionalismo proletario. Ser socialista y ser revolucionario, compañeros, es una actitud con la vida. No es que nos da pena que estén matando en otros países, es que entendemos que ahí también se está jugando la lucha de clases y que parte del ajedrez internacional tiene que contar con nuestro apoyo solidario y militante. Ya regresamos en los próximos 10 minutos. Una canción a la sonrisa. A la sonrisa de manantial, esa que salta. Le debo una canción a toda prisa, para que quede que estuvo cerca, agazapada. Le debo una canción a lo que supe, a lo que supe y no pudo ser más que silencio. Le debo una canción, una que ocupe la cantidad de mordaz amor de un juramento. Le debo una canción a los pecados, a los pecados que no gasté, los que no pude. Le debo una canción, no como hermano, solo de sal que el delectador también alude. Le debo una canción a la mentira, a la mentira pequeña, frágil, casi salva. Le debo una canción endurecida, una canción asesina, bruta, sanguinaria. Le debo una canción al oportuno, al oportuno, mutilador de cuanta ala. Le debo una canción de tono oscuro que lo encadene a vagar su eterna madrugada. Le debo una canción a las fronteras, a las fronteras humanas, no las del misterio. Le debo una canción tan poco nueva como la voz más elemental de los colegios. Le debo una canción a una bala, a un proyectil que debió esperarme en una selva. Le debo una canción desesperada, desesperada por no poder llegar. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Bueno, como se han dado cuenta, hemos puesto toda la carne en el asador. No solamente este texto maravilloso, sino que comenzamos con el himno de la Unión Soviética y ahora nos ha continuado acompañando Silvio Rodríguez con un maravilloso tema que se llama Testamento. ¿Qué entendemos, compañeros, por autodeterminación de las naciones, ¿no? Yo sé que el título del texto que estamos leyendo es inmenso, ¿no? La revolución socialista y el derecho a la autodeterminación de las naciones. ¿Qué entendemos por autodeterminación de las naciones? Es el derecho de las naciones a la autodeterminación, significa su derecho a la independencia en el sentido político, ¿no? A su derecho a la separación política con respecto a la nación que lo oprime. Esta reivindicación no significa, como algunos creen, o al menos en este caso que vamos a plantear en este momento, la fragmentación y la formación de pequeños estados, ¿no? Porque este tema, que nosotros los revolucionarios comunistas hemos utilizado durante 100 años, es curioso que ahora, como muchos otros términos, ¿no? Democracia, libertad de expresión, derechos humanos, todos esos derechos, todas esas palabras, el imperialismo la ha agarrado, ¿no? Le ha dado vuelta, le ha puesto un moño y lo ha utilizado para hacer sus masacres en el mundo, ¿no? La guerra de los Balcanes, ¿no? El derecho a la autodeterminación de los pueblos para quebrarlos y convertirlos en 50 pedacitos que sean más fáciles de manejar. No. El derecho a la autodeterminación de los pueblos. Irak, ¿no? Despellejemos Irak, cortémoslo en 50 pedazos porque son culturas cada una muy distinta y tienen derecho a su libertad. Pero es que nosotros no estamos cayendo en la discusión del derecho de la separación por la separación. En el caso del derecho a la autodeterminación de las naciones, estamos hablando del derecho a la separación política de un Estado que sea oprimido por otro mayor, ¿no? Si quieren, Puerto Rico, Estados Unidos, ¿no? Caso cercano. Pero recordando además, compañeros, que ya no se trata solamente de la opresión como la que tenía Inglaterra sobre la India, por ejemplo, hace un siglo, ¿no? Sino que ahora la opresión de una nación sobre otra se da de manera, si quieren, en algunos casos más sutiles, como en América Latina, donde con un solo tratado económico se pueden comer tu país. El ALCA fue un intento fallido, además por grosero, ¿no? De un solo bocado se querían comer toda América Latina, no pudieron, pero luego se inventaron los TLC, y los TLC eran los ALCA chiquitos. Y en vez de hacer firmar en un solo documento a los 30 países, han hecho firmar como a 20 ya un documento por país, ¿no? Que es la claudicación absoluta a todo, ¿no? A la industrialización, al derecho de la defensa, al derecho de la soberanía, hasta al derecho el tema de la jurisdicción para definir los problemas nacionales, ¿no? Una empresa transnacional que tenga un problema con Colombia, con México o con Perú, su problema no lo resuelve en el poder judicial local, sino en un ente independiente, hasta el nombre le han puesto, pues son tan sinvergüenzas que tienen que ponerle el nombre como para que suene más o menos así, en un ente independiente, ¿no? Que es una especie de arbitraje, ¿no? Pero están violando, pues si se contaminaron el agua en una laguna en Colombia, ¿dónde rayos van a debatir el tema? ¿Qué? ¿En Miami? ¿En Nueva York? O sea, no en Colombia, no en México, no en Perú, no, allá en Miami tiene que ser, ¿verdad? Donde los jueces hablan inglés, donde las leyes son en inglés, donde los campesinos no tienen derecho a la defensa ahí. Interesante, ¿no? Esta lógica colonial, pues. Colonial, ¿no? Esto no es nuevo, simplemente que lo maquillan y lo van cambiando. Entonces, esto que estamos hablando es las nuevas maneras de cómo naciones imperialistas oprimen a otras, ¿no? Y ese es el sentido que le daba Lenin ya a este tema de la autodeterminación, ¿no? El derecho que tenía la India, por ejemplo, de separarse de Inglaterra o en el caso de Polonia, ¿no? De separarse de Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque eran países que los estaban subyugando. A eso se refería. No como a veces quieren plantear, acá en Venezuela han habido intentos también, ¿no? La separación del Zulia, creo, No, la independencia de Venezuela, no, el que lo está, la intención del imperialismo es ahí llevarse el petróleo que está en la franja petrolera de esa zona, esa es otra cosa, ¿no? Eso tiene nada que ver con la opresión del Estado venezolano contra el Zulia. Eso es una forma maniquea de manejar este término de la autodeterminación de las naciones, ¿no? El derecho de salirse de un país que te oprime, ¿no? Es romper con la colonialidad. Y eso Lenin lo plantea tratando de romper esta lógica tan absurda del chauvinismo que tenemos a veces nosotros mismos los socialistas, ¿no? Me explico. Siempre se ha planteado esta lógica del patrioterismo. Y ojo, todos luchamos por la patria, por nuestra primera casa, ¿no? Por nuestro primer espacio geográfico. Yo soy peruano, Víctor uruguayo. Vamos a amar a nuestra patria, a nuestra bandera siempre, pero sin perder que el norte es mucho mayor a nuestras naciones, ¿no? Que la instalación de un sistema de cosas en el mundo que le funcionen a todos, pues, ¿no? Donde no hayan 500 millones de personas durmiendo en la calle, donde todo el mundo pueda comer, donde todo sea de todos, donde las cosas estén en servicio de la gente, ¿no? Y no de solamente de una clase de gente, sino de toda la gente. Entonces, ahí somos claros, ¿no? Entonces, si se va a la guerra, dos países por un recurso natural, donde además los ricos no van a pelear, ¿no? Donde se van a pelear por más tierras que nunca nosotros vamos a tocar, que nosotros jamás nos vamos a beneficiar. Nosotros no podemos andar con nuestra bandera en la mano diciendo que nosotros somos nacionalistas y vamos a ir a la guerra de las burguesías, ¿no? Porque somos nacionalistas. Y esa posición la han tenido muchos países a lo largo de la historia. Y es lo que Lenin viene reclamando, ¿no? Ustedes recordarán, compañeros, que Lenin fue uno de los artífices del fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Su llegada a Rusia cambió absolutamente todo. Pero para eso él tuvo que jugársela. Él se vino en un tren financiado por los alemanes, que eran enemigos de guerra de los rusos. No le salió bien ni a los rusos ni a los alemanes, ¿no? Los rusos pensaban que era fácil de apresar Lenin, y los alemanes pensaban que con eso Alemania ganaba la guerra. Pues ni una ni la otra, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la convicción clara era que la primera tarea en ese momento era la tarea nacional. ¿Cuál era la tarea nacional? Cuando las condiciones ya están dadas, como ya la estaban en Rusia, había que darle el golpe final. Pero no para instaurar un régimen o un modelo, como quieran llamarlo, que frenara el proceso histórico, ¿no? Que es lo que quisieron hacer inicialmente los mencheviques, ¿no? Colocar al primo del zar, ¿no? Democratizar dos, tres cositas, pero mantener el tema de la propiedad de la tierra, que hemos analizado en el texto de José Carlos Moratti, que es fundamental. A quien le pertenecen las cosas es el que pone las reglas. Así de sencillo. Ustedes han escuchado hasta desde niños, ¿no? Esta es mi casa, ¿no? Mientras estés en mi casa, la Constitución podrá decir lo que quiera y el padre en la parroquia podrá decir lo que quiera, pero esta es mi casa y en mi casa hay mis reglas. Bueno, multiplíquenlo eso en millones de kilómetros cuadrados. Así funcionan las cosas en el mundo. La ley puede decir una cosa, pero a quien le pertenecen las riquezas, quien las acumula, es el que pone las reglas. Entonces, en Rusia no había que poner más diputados, más senadores, cambiar de rey o de zar. No. En Rusia lo que había que hacer era democratizar la tierra y socializar los medios de producción e industrializar el país. Esa era la tarea, al margen de que si había guerra con Alemania o no la había. Entonces, estas situaciones son interesantes de analizar, y Lenin las plantea con esto, con lo que iba a comenzar estos 10 minutos, pero que se los quiero decir ahora. Lenin nos dice, ¿no? La revolución socialista no es un acto único, ni una batalla en un frente aislado, sino toda una época de agudos conflictos de clases, una larga serie de batallas en todos los frentes, es decir, en todos los problemas de la economía y de la política. Batallas que solo pueden culminar con la expropiación de la burguesía. Repito, con la expropiación de la burguesía. Sería por completo erróneo pensar que la lucha por la democracia pueda distraer al proletariado de la revolución socialista, o relegarla o posponerla. Es decir, cuando nosotros luchamos por cualquier pelea intermedia, no es por la pelea intermedia per se, no es por esa pelea nada más, ¿no? Sino que estamos tratando de acumular a través de esa pelea intermedia, como si fuera un escalón para ir llegando al objetivo final del socialismo, cosa en la que hemos retrocedido. No, nosotros luchamos por el agua, compañero. Ah, qué bonito. Luchar por el agua, bien. No, nosotros luchamos por los derechos humanos, compañero. Ah, bien. No, somos feministas, compañero. Ah, perfecto. ¿Y en cuanto de eso que tú estás peleando está ayudando a la construcción de un mayor nivel de conciencia de la gente, de que el problema no es solamente esa particularidad, sino la necesidad obligatoria de una revolución social para un cambio de modelo? Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido,

Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Che Guevara. Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora el resplandor. Muy bien, compañeros, aceleremos porque nos quedan solo 10 minutos. El objetivo del socialismo, nos dice Lenin, no es solo eliminar el fraccionamiento de la humanidad en pequeños estados. Esto es interesante, ¿no? Porque uno dice, a ver, pónganse de acuerdo. ¿Están de acuerdo con la autodeterminación de las naciones y de que las naciones se salgan, ¿no? Por la opresión de países que oprimen, pero al mismo tiempo dicen que están en contra del fraccionamiento de la humanidad en pequeños estados, de todo aislamiento, ¿no? Que al contrario están de acuerdo con el acercamiento mutuo de las naciones. Es más, ¿no? Como planteaba Lenin, de la fusión de las naciones. O sea, es un término más grueso, pero que ya no nos va a alcanzar ahora. Porque una cosa es la integración con una mirada de carácter revolucionario y socialista, ¿no? La experiencia del ALBA, por ejemplo, ¿no? Que aunque todavía es una iniciativa ahí que va, es hermosa, ¿no? Porque apunta a una serie de elementos en común por la que queremos construir una patria grande, de verdad, hermosa, solidaria, que apunta a temas como educación, salud, vivienda, acabar con el hambre de la gente. Es una América Latina golpeada más de 5 siglos. Esa es una integración, pues. Otra cosa es el ALCA, ¿no? O lo que era el ALCA, o lo que es el TPP, ¿no? Que tiene la intención de devorarse a nuestro continente de un solo bocado, ¿no? Que pretende privatizarlo todo para seguirnos empobreciendo. Entonces, esa integración no nos interesa, pues eso es una nueva colonialidad contra nuestro continente. Lo que nosotros tenemos que luchar, por lo que nosotros tenemos que pugnar, es por una integración distinta, ¿no? Y en la que nadie de nuestros pueblos podría estar en contra. ¿Quién podría estar en contra con la eliminación de la pobreza? ¿Quién podría estar en contra con la industrialización de América Latina? Tarea que no debió ser de los socialistas. Tarea que debió ser de la burguesía. Ellos debieron pelear por una industrialización. pero en su pelea, bueno, ni siquiera en su pelea, en su lógica y en su andar, al verse pequeñitos al lado del imperialismo, dijimos, nosotros al patrón no lo vamos a molestar. Nos conformamos con ser los gerentes de la empresa, no los dueños, los gerentes, ¿no? Nos conformamos con ser los capataces de la hacienda, no los dueños. Entonces, el trabajo que hace la burguesía y la oligarquía local, no es en función de lo que ellos quieren considerar como nación, es en función a lo que ellos tratan como colonia. No nos tratan como naciones, nos tratan como colonia, ¿no? Como mercado para sus excedentes de producción y como el lugar donde ellos sacan la materia prima de una forma barata y rápida. Así nos ven ellos, así nos trabajan. Entonces, que quede claro, ¿no? Para que no hayan confusiones, porque es muy gracioso que ahora estas potencias que nos han oprimido durante muchas décadas no salen de integración, ¿no? Lo que ellos quieren es continuar con este atropello contra nuestros pueblos. Entonces, ¿y por qué lo hacías hincapié en esto? Esto ni siquiera debería estar en debate, ¿no? Pero hablábamos con Víctor fuera de micrófono y decíamos cómo hemos retrocedido nuevamente, ¿no? Parece el final de los 80s, otra vez. Confusión ideológica por todos lados. La gente no sabe para dónde ir. La gente no sabe qué disparar. La gente no sabe qué creer. Y es por eso que esfuerzos como Lumbre hacen esto, ¿no? Para que se den cuenta y este humilde conductor le siempre intenta hacerle comparaciones de cómo cíclicamente esto se va repitiendo, porque recordarán, en el manifiesto lo vimos, ¿no? Las crisis capitalistas son cíclicas. ¿Cómo resuelven las crisis los capitalistas? Generando crisis, increíble, ¿no? ¿Cómo resuelven las crisis? Haciendo crisis más largas y más prolongadas, ¿no? Hay 250 luchas sociales en el Perú, 200 contra la contaminación minera. ¿Cuál es la decisión del capitalismo en el Perú? Más concesiones mineras para solucionar la crisis. Parece absurdo, pero eso está sucediendo. Y mientras nosotros no nos vayamos a la raíz del asunto y no tengamos un plan claro de qué cosa vamos a hacer, ellos van a seguir reinando, como lo vienen haciendo cómodamente en la mayoría de los casos. Entonces, volvemos al tema de esta relación que tiene que haber entre la clase trabajadora de los países que oprimen con la clase trabajadora de los países oprimidos, ¿no? Decía Lenin que el proletariado de las naciones opresoras no puede limitarse a pronunciar frases generales, ¿no? Bueno, ya eso ni siquiera se hace. O sea, Lenin se levantaría hoy y viera los congresos de trabajadores de Europa y se daría cuenta que no existe, pues, ¿no? No existe la solidaridad de clase. No, no, tal vez de un grupito, ¿no? De compañeros muy claros en el asunto. Pero, por ejemplo, ¿cómo no puede haber un paro, digamos, digo, ¿no? Vamos a hacer un paro de los trabajadores de las empresas de celulares que trabajan con el coltán que le están saqueando a los pueblos pobres del África. ¿Por qué no existe eso? ¿Por qué no existe un paro metalúrgico en Estados Unidos por el cobre, la plata, el oro que le están sacando a América Latina y que le está costando miles de vidas a la gente? Porque no hay un pronunciamiento de esos sindicatos, ¿no? Queremos seguir trabajando en el sindicato, pero con la condición de que ustedes, señores capitalistas, compren el cobre, la plata, el oro a un buen precio y que mantengan un buen nivel de trabajo para el obrero de esos países que ustedes están oprimiendo hoy. ¿Han escuchado alguna noticia así? ¿Han sabido de algún gremio en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en el mundo que diga, no, un momentito, ¿no? Están masacrando a la gente en el África, están saqueando los recursos en América Latina. Nosotros no podemos trabajar al contrario, ¿no? O sea, los trabajadores que venden las zapatillas Nike, y lo saben, trabajan vendiendo los productos de los niños que en Vietnam o en Laos están 24 horas al día por $1 o $2 trabajando hasta el día siguiente. Y lo saben. Y hoy con el internet y el avance, la ciencia y la multiplicación del conocimiento, ¿no? Tantos esfuerzos que veo por ahí que se hacen, ¿cómo es posible que este tema no lo sepan y no lo practiquen, ¿no? La solidaridad, o sea, nosotros no somos, y lo hemos leído también en el capitalismo, nosotros no somos filántropos. Nosotros no trabajamos por la pena. Ah, qué pena, los negritos del África, los indiecitos de América, los niños de... No, no, no, no, nosotros no trabajamos así. Los revolucionarios tenemos planes, no, un momentito. Vamos a boicotear este asunto porque esto no puede seguir así. Pongámonos de pie frente al patrón, ¿no? Y digámosles, nosotros no vamos a avanzar mientras ustedes sigan saqueando. ¿Cuántos trabajadores? Es más, al contrario, ¿no? ¿Cuántos trabajadores se han ido entusiastamente a Irak a ayudar al saqueo del petróleo? ¿Cuántos obreros están trabajando en el mundo con el petróleo robado a Siria, con el petróleo robado a Libia? Y no se pronuncian. Hablan simplemente, y es lo que Lenin dice, ¿no? Frases generales, pues, ¿no? Ah, estamos en contra de la guerra. Ah, qué bacán, pero tú ayudas a la guerra a limpiar el petróleo que se están robando de allá. No te hagas, tú lo sabes. No seas bobo o no nos creas bobos. Porque lamentablemente también, y eso lo hemos venido debatiendo constantemente, y creo que los debo tener hastiados ya con esto, el tema de la infiltración del imperialismo dentro del movimiento popular. Lenin lo planteaba, ¿no? No voy a entrar ahí porque yo sé que es muy, muy cansador hablar de las tendencias de la época, pero Lenin, cuando se refería a traidores, ¿no? Les decía, ustedes tienen el pensamiento de la pequeña burguesía, ustedes son socialistas, entre comillas, en función del imperialismo. Es lo mismo que estamos pasando ahora. Igualito, ¿no? Con tanta ONG que se nos ha metido, que se pintan la camiseta de rosado para que parezcan populares, para que parezcan izquierdosos, para parecer progresistas, pero al final no tienen en el fondo la más mínima intención de cambiar las cosas como están. En un mundo que debería estar pariendo muchos Lenins, muchos Marx. La crisis en Estados Unidos ya pasó de ser solamente económica a política, ¿no? Fenómenos como Bernie Sanders o el mismo Donald Trump, no porque sean completamente buenos o completamente malos, indican una tendencia. La cosa está extraña. Europa, con su ausentismo brutal a los procesos democráticos, a los procesos electorales, ni siquiera democráticos, electorales, ¿no? Una América Latina que a pesar de que la derecha ha tomado un respiro y un pequeño reimpulso, no les va a durar mucho tiempo. ¿Dónde están los rebeldes? ¿Dónde están los compañeros que llamen a revolucionar las cosas? ¿Dónde está la juventud llamada a desobedecer el orden establecido? ¿O cómo carajos piensan ustedes que se va a dar una revolución social en América Latina? ¿Pidiendo permiso? Deme permiso, señor patrón, para quitarle sus cosas. Nunca las cosas se dieron así en el mundo. Y hay que ponerle fin al miedo de decir las cosas. Lumbre intenta eso, ¿no? Si lo hizo un perseguido político que estamos complicándonos la vida una vez más en estas tareas. Pero se los decimos de corazón, muchachos. Las revoluciones se hacen arriesgando la vida. Se hacen arriesgando la comodidad. Y bueno, en los próximos 3 minutos le daremos círculo cerrado a esta idea. Muy bien, compañeros, vamos a utilizar un minutito de esto antes de irnos despidiendo de este programa. Lenin nos plantea que hay 3 tipos de países, ¿verdad? Los países capitalistas adelantados, los países imperialistas, los países que estaban ya en esa época en su proceso de levantamiento, ¿no? Rusia, hablaba él, ya se sentía ese aire por la Europa Oriental, que ya después de la Segunda Guerra pasa a manos del campo socialista, y los países semicoloniales y coloniales de esa época, ¿no? Él llamaba a China, Persia y a Turquía, fíjense, en esa época ya, donde en esa época habían ya más de 1.000 millones de habitantes. Sigue pasando más o menos lo mismo, ¿no? Hay países con la voracidad imperialista que hemos conocido, que hemos detallado en distintos lumbres y en otros programas de la Biglietti, con su capacidad de rapiña, esto que hemos denominado el negocio del caos, donde ya han perdido todo tipo de pudor, ¿no? Donde han mostrado sus dientes más filudos para desangrar la humanidad, que no van a parar y no van a cambiar, y por lo tanto la tarea de los revolucionarios de esos países no es intentar bajarle la velocidad al capitalismo, ¿no? La tarea de ellos es hacer una revolución social allá. Es muy difícil, sí. Eso nadie lo va a negar, pero tienen que hacerlo, pues. Esa es la tarea. Las tareas no se hacen porque sean fáciles, ¿no? Menos las tareas revolucionarias. La de cambiar un país, la de cambiar la historia, la de soñar con un mundo distinto, no se hacen con pañuelazos, pues. Va a costar. Y tienen que hacerlo. Tienen mucho por ganar. La credibilidad de sus propios sistemas está en completa debacle en Estados Unidos y en Europa, ¿no? La gente ya no le cree a nadie por allá. Ese es el mejor escenario para los revolucionarios, para aclarar las ideas de la gente. De los países que están yendo ya, ¿no? En este proceso de liberación, Venezuela incluido, ¿no? Bueno, mire que Lenin es jodido, ¿eh? Él pide que de estos países, Cuba, Venezuela, ¿no? Que están ahí, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Esos son los países llamados no solamente a resistir y a perfeccionar el socialismo dentro de sus países, sino de ayudar a la gestación de nuevos focos revolucionarios en el continente. Entonces, cuando hablan de esa vaina de la injerencia, sí, la injerencia no, de trátame bonito, de no digas esto, nosotros no tenemos por qué hacerle caso. A ellos nunca les importó la opinión de los pueblos. Ellos siempre nos atropellaron y nosotros tenemos que construir la solidaridad que tiene que darse no solamente en la construcción hacia adentro, sino en el apoyo hacia afuera. Muy bien, compañeros, hemos culminado 15 programas de Lumbre, 14, 13 teóricos y uno en homenaje al comandante Fidel por lo que sucedió. Yo estoy completamente agradecido a la Biletia, corresponsales del pueblo, a mi compañero y camarada Víctor, a Pablo, a Niurka, a Yelén, a Susana, a todos los que han hecho posible que este sueño haya sido realidad. Y obviamente que no le decimos adiós, sino que le decimos hasta pronto y sobre todo hasta la victoria siempre. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web Radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevos. El corazón no quiere entonar más retiradas. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara, Perú.